tenemos aquí media horita de hueco sin programación y lo vamos a rellenar porque hay que ser pirata en todo momento. Ocupas de las ondas. Y ahora estamos pinchando pues un poco de lo que vais a tener cuando empiece ya realmente el programa El Desenterrador. Un programa dedicado a la banda Clutch, para los perfeccionistas de Maryland. Pues básicamente mercadean con un rock muy, una mezcla entre Led Zeppelin, algo de funk y un nivel instrumental absolutamente demencial y un directo impecable y sobre todo un estilo que han hecho propio y que yo creo que vais a disfrutar a lo largo del día de hoy. Vais a escuchar a los teloneros, a los grupos paralelos que tienen los miembros de la banda, banda que no ha cambiado, por cierto, en sus 22 años de historia, siempre los mismos cuatro, tela. No es cosa fácil esto de lo que estamos hablando. Así que vamos a dejaros un poco de rock desértico, stoner y tal, antes de que empiece el programa. Cayus, un clásico. Yeah. Enterrador vuelve al directo una segunda vez más después de, como comenté la semana pasada, esa larga ausencia, y vuelve no con death metal como está sonando. Esto es un extracto de una película de Jim Carrey en la que salen Cannibal Corpse, mezcla que me pareció cuando menos curiosa dado la cantidad de personas que vieron esa película. Jamás yo creo que Cannibal Corpse han sido expuestos a tanto público, y aquí está Jim Carrey cantando el solito. El programa de hoy va a ser dedicado a la banda Clutch de Maryland, una banda que lleva pues alrededor de unos 21 años, 22 años en esto, con la misma formación intacta, con un nivel profesional muy difícil de igualar y sobre todo con muy pocas pretensiones de demostrar nada, lo que hace su propuesta mucho más creíble y sólida, sobre todo si uno tiene la oportunidad y el placer de verles en directo. Mezclan pues el rock setentero de grupos como Led Zeppelin o Black Sabbath, le añaden un punto de blues y de funk y convierten la fórmula en algo completamente personal, como lo vais a escuchar en el día de hoy. La voz y las letras oníricas de Neil Fallon, la guitarra impecable tocada de Tim Schultz, el bajo no evidente pero muy bien manejado por Dan Mains, y la batería, que es uno de los elementos que más importa en este grupo, de Jean-Paul Gaster, que la verdad es que hacen un conjunto que creo que habrá que escucharlos para que vosotros veáis de qué estamos hablando, para que me deis lógicamente la razón cuando os diga que es una de las mejores bandas de rock americano en los últimos 20 años. Vamos a empezar con un clásico básico, Burning Bird. Aquí veis la potencia y la energía de la banda americana. Un prodigio en hacer de estilos básicos y bastante sencillitos algo completamente personal. Y ahora vamos a ver cómo cambian el tempo, que generalmente suele ser medio, y lo aceleran un poquito para ver hasta qué nivel pueden torpedear el tema. Vamos a escuchar Pure Rock Fury, Driving Riffs. Clutch, especial del desenterrador. Mississippi River, high. That's right, I parade on smoother than rain. Estas pequeñas pruebas del poder mítico electrizante de la banda Clutch, vamos a poner uno de sus tantos grupos hermanos o grupos paralelos, en este caso The Bakerton Group. La canción se llama Peruvian Airspace y bueno, es los mismos de Clutch, no cambia ningún miembro, solo que quizás aquí le tiran un poco más hacia el jazz y hacia la psicodelia de lo que lo hacen en su banda madre. Pero bueno, se sigue notando de quién estamos hablando y aquí lo vais a escuchar en este disco llamado El Rojo, Bakerton Group, aka Clutch y Peruvian Airspace. We'll be right back. please allow me to adjust my pants so that I may dance the good time dance and put the onlookers and innocent bystanders into a trance. Volvemos a Clutch, la banda madre, el motivo del programa de hoy, y con una canción que se llama The Mob Goes Wild, que el vídeo es bastante divertido y la canción es pura marcha de pop rock en toda su gloria, con mucha actitud y sonando como solo ellos saben sonar. The Mob Goes Wild. Streets on fire. The mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. The mob goes wild. 21 guns, box made of pine. Letter from the government sealed and signed. Delivered Federal Express on your mother's doorsteps. 21 guns, box made of pine. Letter from the government sealed and signed. Condoleezza Rice is nice, but I prefer Aroni. And that man on the TV who speaks to the dead, you know that man's a phony. Everybody move to Canada, smoke lots of pot. Everybody move to Canada right now. Here's how we do it. Bum rush the border guard before he and his dog ever knew it. Streets on fire. The mob goes wild, wild, wild. Streets on fire. Paco, este Mob Goes Wild de los Clutch. Y ahora, antes de contarles la historia de este grupo que tiene su propio sello y es el que ha dado el nombre al programa de hoy, sabéis, mira el boletín de la Irola, The Weather Makers, porque Weather Maker es el nombre del sello que tienen, en el que publican todo su material, lo que les hace más independientes que nadie y sobre todo auténticos como pocos. Así que después de escuchar a otro de los grupos paralelos que tiene esta banda o Satélites, os voy a comentar una marca de cerveza que han sacado en conjunción con una destilería, no sé cómo se llama, las de cerveza belga. Así que primero os voy a poner a Company Band, un supergrupo de alguna manera stoner, en el que militan Neil Fallon, cantante Clutch, el cantante Fireball Ministry, James Rota, batería CKY, Jess Marguera, que creo que encima es de los de... Se pegan hostias. Yacas. Y el bajista de los Fu Manchu, Brad Davis. O sea, celita lo que está escuchando aquí. Un par de temitas de Company Band. El desenterrador con Clutch. Y aquí tengo a don Javier Uribe y a Miquel, que me acompañan en el programa y que se lo agradezco su presencia cada sábado, porque hacen que el programa sea mucho más agradable y mucho más, esté más inspirado a la hora de pinchar. Y le vamos a dedicar el programa a María, que está escuchándonos desde Madrid. ¡Esa rubiaza! Aquí va Clutch, que les vamos a ver. Que te has conseguido el ticket para verles en Stuttgart. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. Clutch. Sector, vector, eat them all. It's already in the rise. Among the mental ones, a messenger will soon arrive. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the big sale of the year. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the big sale of the year. Ain't nothing you can do about it. Gonna be a big brawl over it. Like them little bitty babies in the king cake. Bonnie and Clyde, the whole dome. The shackles of automata will shatter like the bones. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. Periodic table with a center piece of mind. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the bake sale of the year. Man alive, the jiving lyrics. Radioactive, don't come near it. Temple of Syrinx having the bake sale of the year. Después de este otro temazo más, medio tiempo más calmado, pero con mucha caña de Clutch. 1-0-0-0-1-1-1-0-1-0-1. No nos equivoquemos con otras cifras. vamos a escuchar otro de los grupos paralelos. En este caso hablamos de Leon Ice, grupo el que milita, el que es guitarra de Clutch, Tim Schult. Y bueno, vosotros mismos vais a juzgar cómo en este caso se interna un poco ya en el mundo del reggae. ¿Por qué no? También con el rock marca la casa, pero quizás eso, escorándonos hacia el reggae. A ver qué os parece Leon Ice, grupo que, si os soy sincero, lo estreno también para mis oídos porque todavía no me ha dado tiempo a escuchar. Así que Leon Ice, Figureheads, Secret of the Council. Let's ¿Qué nos seguimos con los proyectos paralelos de la gente de Clutch para luego ya cerrar con un par de temitas de Clutch? Kamchatka, esto no es un proyecto paralelo como tal, sino más bien una banda que ya tiene su propia formación, pero en la que ha colaborado Jean-Paul Gaster, batería de Clutch. Y bueno, pues estos son mucho más clasiquitos, blues rock, stoner rock y psychedelic rock, un poco atemperado, pero con lo que siempre estamos comentando hoy en el programa, con un nivel instrumental excelente. Así que os dejamos con Kamchatka y su canción Look Over Your Shoulder. Tortured spirits of yesterday are chilling on, looking for a place to stay. But I'm sorry, yeah, it's all over now. The thought of turning this around, it's nothing but an empty wish. So look over your shoulder now and tell me what you see. Does it make you proud or do you have any regrets? Look over your shoulder now and tell me what you see. Does it make you proud or do you have any regrets? Que les hace todavía más auténticos, y es el hecho de que tienen su propia cerveza. Todo comenzó como una casualidad en un encuentro entre un grupo de música y un fan suyo. Terminó con esta colaboración y bueno, pues básicamente es una cerveza hecha en dos procesos y con un poquito de chocolate que le da ese toque oscuro, así que a saber cómo sabe, pero no sé por qué tiene muy buena pinta. La cuestión es que Clutch tiene una cerveza y eso les hace aún más grandes. Y para despedirnos de esta pedazo de banda de Maryland, auténtica, sin pretensiones, que básicamente responde a todo lo bueno que tiene el rock, os vamos a dejar con un par de temitas y luego ya finalizaremos la sesión con unas cuantas cancionitas en general de stoner rock para darle coherencia y finalidad a este programa. Así que os dejo con dos temitas grandes, grandes de Clutch: 50,000 Unstoppable Watts y Strange Cousins from the West. Here they are, the Weathermakers. From sucker stream. But we hope you find some measure of comfort in considering us to be your family. Empieza la sesión de grupos relacionados. Y mientras escucháis un poco más de Kamchatka, os voy a contar la historia del siguiente grupo que vais a escuchar. La banda se llama Sleep. Son californianos. Exactamente de San José. Y bueno, es una banda que digamos que creó un antes y un después en el Stoner y en el Doom de todo el planeta, básicamente sacando aquel disco que todos conocéis como Dope Smoker, una sola canción de 63 minutos. Pero lo más gracioso y divertido es las condiciones en las que esto fue grabado. Y es que después de sacar el Sleep's Holy Mountain, cuya canción, una canción de las cuales vais a escuchar ahora, pues se convirtieron en una especie como en el la niña querida de todos los sellos que querían grabar algo alternativo dentro del rock duro, ahora que Pantera está de moda. Y bueno, pues les dieron mucha pasta. Estamos hablando de London Recordings. Y trabajando, pasaron los años. Y como bien dicen en su biografía, para el desmayo de los ejecutivos de London Recordings, lo que Sleep les presentó después de varios años y muchas libras gastadas es una sola canción de 63 minutos. Básicamente fue una auténtica violación anal la que le hicieron a la compañía de discos, y todos hemos salido ganando con ello. Pero para que entendáis la locura que causó en esta compañía para no darse cuenta a quién están contratando, os voy a poner un tema que me parece el antes y el después del rock duro y del doom. Estamos hablando de Dragon Out. We'll be right back. vamos a seguir con esta post clutch sesión en el desenterrador. Y ahora vamos a escuchar pues a los miles de clones que salieron después de la disolución de Kyuss, cuando Kyuss ya no está ni siquiera junto. Eso es cuando empezaron a romper de verdad en Europa y en el mundo en general. Ese grupo que creó el stoner, el desert rock, y que polarizó toda la concentración en el sonido que muchas otras bandas estaban haciendo en muchos otros lados, pero como ellos nadie lo hizo. Muchos se adaptaron al estilo con mucha clase, como estos suecos llamados Dozer. Let the shit roll. Dozer desde Suecia sobreviviendo a las acusaciones de clon de Kyuss, y sin más, liderando el cartel del Desert Fest que se celebra en Berlín y Londres, junto a otros clones que no llegaron a sacar más que un disco, pero que lo hicieron increíblemente, llamados Lowrider, que van a sonar más tarde. Ahora vamos a poner a uno de los supergrupos, entre comillas, del stoner californiano. Uno de los mejores, y un disco entre ellos absolutamente inapelable. To the Center. El grupo Nebula, guitarrista de Fu Manchu durante varios años, Eddie Glass, se juntó con el que fuera bajista de Fu Manchu también, y con el que fuera batería de Kyuss, y formaron los Fu Manchu, y bueno, pues los Nebula, perdón. Y tras un par de EPs y un disco, sacaron esta joyita de stoner buen rollero. To the Center, Nebula, desenterrador. We'll be right back. después de los Mega Nebula con su To The Santa, un temazo dentro del stoner rock. Ahora vamos a pasar a un auténtico orgasmo auditivo. Electric Wizard en su mejor momento, Funerapolis de su disco Dope Throne, una auténtica magia del sludge stoner con oscuridad pantanosa de por medio. We'll be right back. este aldabonazo de Electric Wizard con su Funerápolis. Y ahora va, ya que no estamos internando sin querer queriendo, como decía el Chavo del 8 en el Sludge, ese estilo un poco sacado de una mezcla del hardcore más abrasivo con el stoner de toda la vida, y que maestros como los que vais a escuchar ahora manejan con tanta habilidad, pues es como la versión, como bien ha dicho Javi, que me acompaña, que es el único que queda, que me acompaña en el programa, les entra por mal sitio el tema. Pero aún así es muy expresivo e interesante lo que hacen, como lo vais a ver en esta canción llamada, por supuesto son de Nueva Orleans, pocos otros sitios se pueden permitir semejante corrosión sónica. Y así que vamos a escuchar Southern Discomfort de I Hate God. We'll be right back. tremendo este temazo en intensidad y oscuridad de I Hate God. Y ahora vamos a poner, antes de poneros ya la banda más extrema de la escena de Nueva Orleans, que mezclan death metal, sludge y blues y stoner en toda una receta bastante violenta, pero muy bien dirigida, los Soylent Green. Vamos a escuchar un poco a esta nueva banda llamada Black Pyramid, que suenan como en los 70, pero con una profesionalidad que para su juventud es difícil de entender. De su último disco, Black Pyramid 2, Night Queen. We'll be right back. esos Black Pyramid previendo la contundente versión death metalera del sludge y de la escena de Nueva Orleans con Soylent Green y su Leaves of Three. Una palabra que me viene en inglés, pillar el word reference para traducirla, es unrelenting. Aquí tenéis pues a Soylent Green, Leaves of Three. Vaya abrasada la de Soylent Green. La verdad es que a mí no soy fan del metal extremo, pero hay ciertos grupos que no sé por qué me han caído en gracia y este es uno de ellos. Y vamos a seguir con este Stoner Session que estábamos cascándonos. Y ahora vamos a pasar a Lowrider, ese grupo sueco que fueron los más acusados de clones de Caius tras la ruptura de la banda californiana. Estos vienen de Suecia, se van a reunir también en el Desert Fest y la verdad es que hicieron un disco llamado Out to Io, que por muy clon que sea, tiene muchísimas canciones y muchísimo nivel. Y también hicieron un EP con Nebula, que habéis escuchado antes, y de ahí sacamos este temita. llamado The Noma, The Serpent, The Sun. Solo se paró un concierto en concreto, se agradece que vuelvan a los escenarios. Y ahora vamos a bajar un poco el tono de distorsión y gravedad. Vamos a recordar a grupos que son favoritos del desenterrador, pero que navegaban colateralmente por la zona del rock distorsionado. Y estamos hablando de los Screaming Trees, grupo erróneamente, entre comillas, erróneamente catalogado dentro del movimiento grunge, y su líder Mark Lanegan, una de las voces del rock americano más tortuoso y quemado, por decirlo de alguna manera. Aquí vais a escuchar a Mark Lanegan en sus primeros discos de Screaming Trees, ya con la voz bien cascadita, y luego lo vais a escuchar en solitario con una oda folk a la oscuridad en este pequeño intermezzo pseudo relacionado con el tema principal. Screaming Trees, Alice Said. respond when the cloth gets torn. And there's only one way to go. It's gone dead. Buen tema, rollo Twilight de Mark Lanegan, para pausar y presentarnos ya al final del programa, los últimos 20 minutitos. Y esperemos, imaginémonos que después de navegar por el desierto con esta canción, encontréis un catamarán en la arena y decidís dar un viaje con un viento agradable, pero a veces explosivo. Esto es para mí la canción de Caius, Catamarán. Bueno, en realidad es de Yawning Man, pero esta es una versión mejorada que hicieron y que es una gozadita. We'll be right back.

ahora, antes de la andanada final, voy a hacer un pequeño intermezzo con este gran bluesman llamado Howlin' Wolf, al que tantos grupos de rock y stoner han versioneado y que para mí es el paradigma del bluesero canallesco, compasado, turbulento, pero con una autenticidad fuera de toda norma, con este tema llamado Evil Is Going On. Os dejo con Howlin' Wolf, el alma del stoner. Can't sleep at night. Grab your telephone. Something just ain't right. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Sleep at all. You know another mule is kicking in your stall. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Smoking off you half the whole boat. That's evil. Evil is going on wrong. I am warning you, brother. You better watch your happy home. To your house, knock on the front door, run around to the back, you'll catch him dead before he goes. That's evil. Evil is going on. I am warning you, brother. You better watch your happy home. Qué grande Howlin' Wolf, la verdad. Qué espíritu tan inmenso. Y vamos, pues ya con los 7 últimos minutos de programa, o sea, el que ponemos, yo creo que se presta a una colaboración entre los Queens of Stone Age, que es el grupo que salió de las cenizas de Caius, con Mark Lanegan, ex cantante Screaming Trees, en este disco que empezó su colaboración, que terminó 4 años después. Y esta canción es una auténtica gozada, un stoner como marciano de los pocos que he escuchado, y con la voz de Mark Lanegan, que ya básicamente es garantía de temazo. In the Faith. Ceiling, crooked pictures in the hall. Counting and breathing, I'm leaving here tomorrow. We'll be right back. Every kingdom of rain comes pouring down.